Edites al aire aquí en Radio Comunitaria de la Azotea y vamos a hablar, ya casi podríamos basarle una columna, yo no sé si lo tuvimos ya dos veces esta semana, pero bueno, la verdad es que lo que está sucediendo en el país lo demanda, así que le damos la bienvenida nuevamente a Omar Groisman a Verdes y Frites. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? No, esta semana es la primera vez que salgo. Salí la semana anterior. Pero esta es la primera. ¿Cómo te va? Bien, mirá que nosotros somos muy confianzudos, Omar, muy confianzudos. Me parece muy bien. Y la verdad es que están sucediéndose cosas. Digo, terminamos de hablar, pasaron unos días y de repente nos encontramos con esta secuencia que el presidente Javier Milei terminó de romper esta alianza, bueno, este vínculo que se tenía con España. Entonces, un poco necesitamos saber, ¿no? ¿Qué significa este rompimiento con el vínculo con España? ¿Qué estrategias hay detrás de todo esto? Digamos, ¿en cómo nos deja a nosotros parados? A ver, vamos a ir por partes. Vamos primero, Milei es totalmente ridiculizado en España, se lo toma para el grotesco, se burlan de él desde antes de que sea presidente de la Argentina. Ya cuando pasaban por España, fragmentos de declaraciones de Milei, de reportajes a Milei, lo trataban como el payaso que quiere ser presidente de la Argentina, que va a ser presidente este tipo, es una locura, no va a llegar. Bueno, llegó. Para sorpresa de todos, de los españoles, para sorpresa nuestra también, porque muchos no daban crédito a que una persona como Milei pueda llegar a ser presidente. Pero bueno, en España están acostumbrados al grotesco. A mí, yo España es un país, Lourdes, que conozco muy bien. Conozco muy bien porque viví muchos años en España. Entonces me quedan un montón de vínculos, de relaciones, de gente que me manda cosas. Es innumerable la cantidad de programas de televisión donde se hacen sketch humorísticos. ¡Ay, qué vergüenza, Omar, realmente! Bueno, sí, vergüenza, pero es una realidad. Sí, claro. Se hacen sketch humorísticos con respecto a Javier Milei, a todas las cosas que dice Javier Milei. A ver, ¿qué te dice? ¿Qué te pasaría a vos si te dicen que hay un presidente en Brasil, México, España, Italia, que tiene una hermana que es la reencarnación de Moisés? No, claro. Es algo que no se puede creer. No puedo acreditar que esa persona consiga los votos para ser presidente. Así es. No lo puedo creer. Bueno, entonces, por un lado lo toman para el grotesco. Afortunadamente, el cariño entre argentinos y españoles, recordemos que Argentina es un país que recibió millones, y hablo de más de un millón, de inmigrantes españoles producto de la hambruna que sufrió España a partir de 1890 y durante buena parte del siglo pasado. Inclusive la Guerra Civil Española hizo que esto se poblara de muchos españoles que pelearon en un bando de eso, pero también de españoles que escapaban de una situación económica bastante, bastante preocupante, bastante amarga. Entonces hay un cariño que supera, y es más, es innumerable la cantidad de personas que tienen familiares en Argentina. Yo conocí mucha gente que me contaba que tenía un tío, un abuelo, que había gente que se había ido por la guerra acá, que había venido para acá, que había venido por las hambrunas acá, etcétera. Entonces supera eso. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? El 9 de junio, dentro de menos de un mes, hay elecciones al Parlamento Europeo. Estas son unas elecciones que se dan en toda Europa. Las elecciones en Europa tienen una particularidad. Las elecciones generales, donde se elige presidente o primer ministro, es la que mayor participación tiene. Le siguen las elecciones municipales, que son en fecha distinta, donde se eligen los alcaldes de cada pueblo, los intendentes de cada pueblo, los consejos deliberantes, etcétera. Esas tienen menor participación. Y por último están las elecciones europeas, donde la participación baja todavía más y es donde se elige el Parlamento Europeo. Es grave que pase eso porque el Parlamento Europeo regula determinadas políticas, determinadas leyes, que son lineamientos genéricos, generales, para toda Europa en lo económico, que después los países tienen que aplicar. Y ahí es donde la derecha o la ultraderecha tiene mayor fuerza, porque esa baja en la participación parece ser que el nivel de conciencia en la derecha es más fuerte que en la izquierda o en el progresismo. Bueno, alguna gente opina eso, yo creo que no es así, pero digamos, la gente que menos participación política tiene no tiende a votar esas ideologías tan extremas. Y ahí es donde los partidos más del campo popular se ven perjudicados. Dentro de este contexto, la ultraderecha española intenta hacer una campaña y eligen a España, donde tienen un partido fuerte, el que encabeza Santiago Abascal, Vox, que ha obtenido representación en muchos municipios de España y en muchas comunidades autonómicas, o sea, gobiernos locales, gobierna en coalición con el Partido Popular. Esto le da un posicionamiento fuerte dentro de Europa. Mayor es en este momento el posicionamiento de Italia con Giorgia Meloni, claro, o de Hungría con Víctor Orbán, o de Polonia, que también tiene un gobierno de ultraderecha. Dentro de este marco deciden invitar a su estrella mundial, que hoy es el presidente Javier Milei, así como hace 4 años fue Jair Bolsonaro. Hoy es Milei el que encabeza esa preferencia dentro de los españoles. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, hasta acá vamos siguiendo. Vamos siguiendo el hilo, muy bien. Dentro de esto, Bolsonaro había elegido como víctima hace 4 años a la esposa de Emmanuel Macron. No sé si te acordás de ese hecho. La verdad es que no lo tengo presente, o no me lo acuerdo ahora. Bueno, hace 4 años, Emmanuel Macron está casado con una mujer que es, no sé, cerca de 20 años mayor que él, que había sido su profesora de música, de danza, de baile, cuando Macron era un niño de 12, 14 años, y esta mujer ya era casada, tenía 2 hijos, etcétera. De ahí viene la relación entre ellos, se conocieron siendo él un niño. Y bueno, Bolsonaro la atacó diciéndole que era una vieja, una jovata, qué sé yo, todo un lenguaje, el lenguaje tan desagradable que suele utilizar la derecha cuando quiere burlarse de alguien. Bueno, ahora Pedro Sánchez eligió a la esposa de, Javier Milei eligió a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que ya la había elegido la prensa española y le había hecho una fuerte campaña en contra. Bueno, Javier Milei salió con los tapones de punta contra ella y dentro de su campaña de denostar contra el socialismo, contra el comunismo, salió a atacar fuertemente a el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Lo hizo porque es un loquito? Puede ser, pero solo por eso. No, mira, no, a mí me parece que hay una intención política y tiene que ver aquí el lineamiento político de Santiago Abascal, que busca presionar al Partido Popular para hacerlo girar más a la derecha todavía. ¿Qué es lo que pasó con las declaraciones de Milei? La práctica totalidad del arco político de España, me refiero a los partidos nacionalistas de las diferentes comunidades autónomas, tanto catalana, vasca, gallega y todas las otras que hay, Andalucía, bueno, entre todos los, cada región tiene su comunidad, salieron a criticar, a condenar estas declaraciones, menos Vox, los organizadores del encuentro este, menos la ultraderecha. El Partido Popular al principio hizo silencio, después hizo unas tibias declaraciones y después terminó como diciendo que Milei estaba haciendo lo mismo que hace Pedro Sánchez, entonces no se puede quejar. Y al final terminó haciendo una declaración distanciándose de Vox, lo cual a Vox le sirve para acusarlo de populista, en fin, toda una serie de acusaciones oportunistas, etcétera. Quiere decir que esto también es utilizado en la pelea para las próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina. 9 de junio, te estoy diciendo, sí, faltan... ya, nada. Nada. Días. Entonces también tiene que ver con este tema. ¿Qué va a pasar en lo concreto? Perdón, Omar, entonces terminamos siendo nosotros, digo, porque yo acá me puse a buscarlo y ahí me acordé, digo, ahí cuando le decía fea, no me acordaba, la verdad que lo puse a buscar, y termino pensando que al final somos nosotros quienes estamos siendo, en este caso, más funcionales también. Digo, estamos medio colocados en un lugar... primero de mucha visibilidad, porque obviamente el presidente y el contexto actual lo merita, sí. Pero digo, terminamos siendo muy funcionales a lo que ellos están necesitando entonces. Pero en todo. Claro. Javier Milei es el entregador total. Más grande que yo conozco, creo que en la historia latinoamericana. Claro. Javier Milei se pone de rodillas, entrega todo sin que le pidan nada. Tal cual. Lo hace en lo económico, lo hace en lo político, lo hace en la soberanía, lo hace con Malvinas, ¿por qué no lo va a hacer? Sí, a ver, claro. Es un fiel empleado, digamos, un fiel empleado de lo que él considera son los poderosos. Basta ver la imagen de Javier Milei cuando se cruzó contra Donald Trump, me hacía acordar a cuando yo te cuento, Lourdes, cuando tenía 8 años, vi por la calle un señor que era disfrazado de Carlitos Chaplin, pero yo no sabía que estaba disfrazado de Carlitos Chaplin, no, claro. Entonces creía que me había cruzado con Chaplin. Y me cuentan todo el mundo que daba saltos de alegría. Bueno, más o menos más esto o menos. Le pasa a Javier Milei con Donald Trump. Tal cual, él piensa que está así, está chocho de la alegría. Eso mismo. Yo no creo que la escalada llegue a mayores a no ser que Javier Milei siga con sucesos abruptos y lo obligue a Pedro Sánchez. Pero ahí ya estaríamos en un tema un poco más complicado porque en Europa están habiendo cambios también dentro de la política europea. Hoy 3 países europeos, entre ellos España, junto con Irlanda y Noruega, reconocieron a Palestina como Estado soberano, cosa que Europa no lo reconocía. Me refiero, en Europa también hay sus tires y aflojes y en la política internacional Europa jugó un rol importante. Y digo jugó porque últimamente está muy desdibujado el rol de Europa porque ha servido en la guerra de Ucrania concretamente como un aliado excesivamente incondicional de Estados Unidos, OTAN. Pero esta guerra que se da en Europa, a Europa la ha perjudicado económicamente mucho y ya hay países que empiezan a tomar distancia. En este caso, el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de Noruega, por parte de Irlanda, por parte de España. Te digo más, hubo hoy una declaración de Pedro Sánchez diciendo que está convencido que Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, no quiere la paz en Oriente Medio, no está buscando la paz con Palestina. Claro. Digamos como que empieza a haber distanciamientos de Europa con lo que es la política hegemónica hasta ahora de Estados Unidos. ¿Lo mandarán a Milei a seguir atacando? A mí me parece muy riesgoso. Muy riesgoso. Dijo hoy que él no piensa retirar al embajador argentino de Madrid. No, aparte, es muy riesgoso para vos, digo, pero ¿cómo se expone Javier Milei? Digo, ¿cómo le gusta también, no? Ese lugar de tanta exposición, ese lugar en el que queda ahí medio caballito de Troya. Digo, él es tan servil a esto, que la verdad es, digo, no sé si no se puede medir el alcance que tiene, o lo hace a propósito, claro está, digo, uno no lo puede creer, me parece que eso es lo a que ver. Pasa. Digo, pero ¿cómo le gusta, no? Ese lugar es increíble. A ver, si Javier Milei este sábado se va a presentar con su grupo de rock en el Luna Park. No, hoy va a ser eso. Ay, perdón, hoy, hoy, no, hoy, estamos todos como locos. Hoy, perdóname, hoy. Y sí, evidentemente la exposición le encanta. Le encanta, digo, la exposición le encanta. Sí, tal cual. No sé por qué te dije el sábado, porque se me cruzó otra cosa, porque me acaban de decir que hay gente haciendo cola para entrar, qué sé yo. Increíble, es increíble, pero de verdad hay algo de esto, ¿no? Hay una búsqueda de expo. Pareciera que aún sin que se lo llame, sin que se lo requiera, más allá de que, como se sabe, de la forma de ser y justamente el lineamiento que él tiene, van, lo buscan y queda bárbaro para ocupar estos roles serviles. Pero ¿cómo a él también le gusta esta exposición? ¿Le gusta ir al frente? ¿Le gusta recibir todo este tipo de abucheos y estar ahí, ¿no?, en la cornisa? Es algo que a él claramente le atrae. Bueno. Y exponerse. Otro que le, sí. Bueno, en ese sentido sigue la línea del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Volodymyr Zelensky era artista, era un conductor de televisión muy famoso, digamos, con la popularidad que aquí tiene, pero sobre todo tuvo Marcelo Tinelli, y con el mismo tipo de programa, ¿no? Bueno, Javier Milei parece que quiere apuntar por esa línea. Aparentemente sí. La verdad es que debo de reconocer, ¿no?, que uno... digamos, cuando sucedió este conflicto con Javier Milei, con la esposa de Pedro, con Pedro Sánchez, la esposa de Pedro Sánchez, uno se imagina, más allá de que entiende que hay rupturas diplomáticas en el medio, uno también sabe, ¿no?, que hoy por hoy el vínculo que se tiene de Argentina con toda Europa es muy dispar, justamente porque Europa está en un momento de muchos conflictos y las aguas están muy divididas. Y Argentina, aunque no nos lo pidieran, con el presidente que tenemos nos vemos obligados u obligadas a tomar una postura bien clara, ¿no? Porque a él le gusta esto de sumarse un bando e inmediatamente poner trinchera frente al otro. Digo, entonces, en este conflicto la pregunta era, bueno, a nosotras como argentinos, ¿en qué lugar nos deja? Bueno, aparentemente hay que esperar, vos lo que decías recién es que no crees que Pedro Sánchez tome, siga con este conflicto. Aparentemente todo esto podría quedar acá. Retiraron al embajador español, nosotros no vamos a retirar nuestro embajador, porque aparte creo yo que a nosotros no nos conviene menos que a ellos retirar el embajador o la embajadora. A nosotros nos conviene mucho menos. Es relativo. Si tenés en cuenta la cantidad de inmigrantes que hoy están viviendo argentinos en España, bueno, sí, evidentemente nos conviene menos. Pero si hablamos de los intereses económicos de España en Argentina o los de Argentina en España, creo que los que salimos perdiendo somos nosotros. Claro. Porque es mucho más la inversión de las empresas españolas aquí en Argentina que lo que Argentina puede tener en España. De todas formas, me parece a mí que Pedro Sánchez, mi interpretación, fue obligado a retirar al embajador porque ya el insulto era demasiado grande. Claro. Pero también se está jugando la interna española, porque hay medios de comunicación echándole la culpa a Pedro Sánchez de esto que está pasando. De la misma forma que hay medios de comunicación que siempre aquí le echaron la culpa, que muchos periodistas que hoy hacen caso omiso de lo que pueda decir o hacer Milei y te hablan de la herencia recibida, de los que se robaron el PBI y un montón de cuestiones, evadiendo por completo abordar las cuestiones de fondo tal y como son hoy. Yo no creo o espero que no llegue a mayores. Y me parece, y esto tiene que ver con la madurez de los pueblos, que tenemos que estar por encima de si Javier Milei dijo o hizo, o Pedro Sánchez dijo o hizo. Creo que la relación entre dos pueblos es superior al presidente de turno. Digo esto en el caso de los ataques Milei, no solo para con el pueblo español, sino para con el pueblo de Brasil, el pueblo colombiano y el pueblo de México, presidentes que también fueron agredidos por Javier Milei. Totalmente de acuerdo con esta conclusión, digo, ves mucho más que las palabras de un presidente que no representan a los lazos o a los vínculos que tienen entre países. No, digo, habrá que esperar y a ver, ¿no?, cómo se puede diplomáticamente subsanar quizás o pasar, digo, esta situación y ver qué es lo que surge, porque como vos bien decías, digo, los lazos y los vínculos no tienen que ver con el presidente de turno, sino con aquellas alianzas que se vienen gestando desde hace tantos años. Empezaste esta charla, Lourdes, diciendo que pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. No solamente pasan cosas. Esto de España es un tema, porque también tenemos el tema de Misiones, que es sumamente candente. Tremendo. En este momento. Sí, sí. Tenemos el tema de las universidades, tenemos la ley bases que se está discutiendo en el Senado. O sea, hay muchos temas candentes en este momento y yo creo que el gobierno tiene que estar preocupado. El gobierno tiene que estar preocupado, pero ¿sabes qué, Omar? Se van a preocupar mañana porque hoy tienen que ir al show del Luna Park. Así que bueno, hoy van supuesto. A estar hoy no. van a estar en esa. Hoy van a estar tomándose un whiskycito, van a estar ahí subidos al Luna Park, van a hacer su show. Y la verdad que ellos ya dijeron, muchas Misiones no les importa, es mucho lo que sucede en otro lado. Los docentes que vayan a laburar, dijeron, la verdad que vayan a trabajar. No puede. El presidente dijo, yo no puedo estar en todas. Así bueno, que hoy va a ser el show ahí. Hoy va a ser el show, esperemos que Conan desde el cielo sepa Así guiarlo. Es, sepa guiarlo. Omar, te mandamos un abrazo gigante. Otro para vos, Lourdes, hasta cuando quieras. Ahí pasaba el mismísimo, el gran, el genio Eduardo Omar Groisman. Cómo admiro a este compañero, a este colega, periodista especialista en geopolítica, en política internacional. La verdad, gente, ahí colega, compañero también de Lido Iacomini. Digo, para mí, fantástico siempre, cada vez que podemos comunicarnos con él. Porque yo puedo decir lo que me parece de relaciones internacionales, pero poco entiendo. Hay que llamar de verdad a los que saben para que nos haga un poco en una lectura del contexto. Me pone muy contento este vínculo con el mismísimo Omar Groisman. Qué genialidad que lo tengamos como columnista en Verdes y Fritas, Radio Comunitaria de la Azotea. La verdad, nos vamos para arriba, gente. Cada vez mejores columnas, cada vez mejor contenido, cada vez mejores noticias, cada vez mejor el stream, cada vez mejor todo. La verdad que no entiendo cómo vos todavía no estás mandando mensajitos, no estás poniendo corazoncito, no estás poniendo un me gusta, no estás haciendo un canje. Digo, Radio Comunitaria de la Azotea, la verdad que cada vez mejor estamos haciendo un programón. Gente, ¿vieron el programón que hicimos hoy? Tremendo. Eso fue gracias al queridísimo Pablo Uso en la producción. ¿Qué producción esta semana, Pablo? La verdad, a la mierda te fuiste. De todo tuvimos esta semana. No se puede quejar nadie, ¿eh? No se puede quejar nadie. Casi que conseguimos el vivo desde el Luna Park. Pero bueno, último momento se cayó. Pero casi, ¿eh? Imagínate, casi. Bueno, gracias.